Brrr. Mami, yo soy el TH, para que vos te agaches. La llevo pa'l espacio y por atrás la agarro el pelo lacio. Chiquita cachetona, ese toto al gimnasio. Juro que lo veo y tapalo un cachetazo. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. Ese toto, toto, toto, toto, toto, ese toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto. Juro que lo veo y tapalo un cachetazo. Ella quiere, voy a darle, pa' que sienta, y de nuevo. Mi bicho anda fugado, y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda, chinga en los Audi, no en los Honda, ey, si te lo meto no me llames, que tú no es pa' que me ames, ey, si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames, culo, culo, culo.